Margariteño que te cosecha en Margarita, tomate margariteño que te cosecha en Margarita, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas. Fue desde España que nos llegaste para quedarte en esta región. Fue desde España que nos llegaste para quedarte en esta región. Será el salitre que te da gusto para hacer dulce tu corazón. Será el salitre que te da gusto para hacer dulce tu corazón. Tomate margariteño que te cosecha en Margarita, tomate margariteño que te cosecha en Margarita, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas. Eres redondo como balado, varias ranuras te hacen cambiar. Eres redondo como balado, varias ranuras te hacen cambiar. Eres sabroso, verde o maduro, que da buen gusto al paladar. Eres sabroso, verde o maduro, que da buen gusto al paladar. Tomate margariteño que te cosecha en Margarita, tomate margariteño que te cosecha en Margarita, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas. En Margarita, tomate margariteño que te cosecha en Margarita, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas. Muy laborioso es tu cultivo con un cuidado tan especial, muy laborioso es tu cultivo con un cuidado tan especial, en tierra fértil te das más grande y tus ramitas hay que amarrar, en tierra fértil te das más grande y tus ramitas hay que amarrar. Tomate margariteño que te cosecha en Margarita, tomate margariteño que te cosecha en Margarita, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas, en ensalada y como aderezo son las comidas más exquisitas. En los hogares margariteño como adornando la mesa estás, en los hogares margariteño como adornando la mesa estás, en ensalada y como aderezo qué gran banquete te vas a dar, en ensalada y como aderezo qué gran banquete te vas a dar. Tomate margariteño que te cosecha en Margarita, tomate margariteño que te